Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LED, bienvenidos a una emisión más. Les saluda Héctor Herrera, es un placer darle la bienvenida a este nuestro programa número 15 para la quinta temporada de Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el programa número 14 para la segunda temporada de Frecuencia UAM, la estación de radio internet de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hoy nos acompaña en cabina una veterana del micrófono, Sonia Désiga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que hoy es nuestro último episodio de esta temporada, así que esperamos que el programa sea de su agrado. Y también nos acompaña un reciente colaborador, él es Joel Padilla. Muy buenas tardes, escuchas. Y ustedes ya me conocen, soy Joel Padilla y pueden visitarme en joelpadilla.mx. Y estoy ahorita colaborando con mis compañeros de la LEP. Espero que sea de su agrado este programa. En este primer bloque nos acompaña José Antonio Brambila Ramírez. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Panamericana y maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. Actualmente es profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. En 2011 ganó el Premio Nacional de Ensayo del Canal del Congreso de la Unión. Y el día de hoy nos hablará sobre el tema de la radiodifusión. Pero antes le damos la bienvenida, José Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a la cabina y al auditorio. Gracias por la invitación. Pasamos directamente a contactos. Comunícate con nosotros. Recuerden que si quieren contactarnos pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. Pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en nuestro blog www.elalefradiointernet.blogspot.com o también visitar nuestra nueva página www.elalefradiointernet.wix.com/sitio y también tenemos algunos videos en nuestro canal de YouTube que es El Alef TV. En esta ocasión para la botana los invitamos a escribir en nuestro muro de Facebook sobre si ustedes fueran un personaje de la historia, ¿quién serían? Al final compartiremos un poco las opiniones que ustedes dejaron. Y ahora vamos directamente a El Aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Bienvenidos al Aperitivo, la botana previa al inicio del programa. El día de hoy tenemos una noticia muy interesante al calor de lo que ha ocurrido en los últimos días en México. Discutiremos sobre la nueva designación de Enrique Peña Nieto, quien protestó el pasado 1 de diciembre al cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos para el periodo comprendido entre diciembre del 2012 y diciembre del 2018. El viernes 30 de noviembre dio a conocer algunos de los nombres que integrarán su gabinete, entre ellas todas las secretarías de Estado, y presentó a José Antonio Meade Curibreña, que encabezará la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Patricia Espinosa Cantellano, quien estuvo al frente de la misma durante los 6 años de gobierno de Felipe Calderón. Meade, de 43 años, es licenciado en Economía por el ITAM y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Yale en los Estados Unidos. El nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores encabezó la Secretaría de Energía en 2011 y después ocupó el cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público durante todo el último año de Felipe Calderón, en sustitución de Ernesto Cordero, quien renunció para buscar la candidatura presidencial por el PAN. Entre otros cargos ha tenido diversas administraciones y direcciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también ha sido director general del Banco Nacional de Crédito Rural y secretario adjunto de Protección al Ahorro Bancario en el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario. ¿Qué les parece la noticia? ¿Les parece que fue una designación adecuada de este personaje? Bueno, revisando un poco las columnas periodísticas y su opinión respecto al tema, pues hay dos posturas encontradas, ¿no? Por una parte, los que opinan que la designación es correcta en la medida en que no es un personaje que pertenece a la burocracia de Relaciones Exteriores, del Servicio Exterior, y por lo tanto puede tener cierta independencia. Por otra parte, están los detractores que dicen que la designación responde más bien a querer hacer de la Secretaría pues como una oficina de inversiones extranjeras al país y más bien como darle un giro no político sino económico a la situación. En todo caso, me parece que de entrada es una designación que sorprende a varios, pero que habría que ver qué tanto en cuanto a la diplomacia que se hace en la política, sobre todo con Estados Unidos, puede responder para bien la designación de Meade respecto a alguna otra, ¿no? Quizás que sea independiente de la burocracia del sistema de servicio exterior es correcto, pero una persona con mayor experiencia al exterior y en la diplomacia hubiera sido también bastante mejor. A mí también me llama mucho la atención la designación de Meade, porque de alguna manera ya partimos sobre qué es lo que se puede esperar de la política exterior de México en los próximos años. Si bien él puede ser un hombre muy capaz y al parecer ha demostrado en sus otros cargos que tiene la capacidad de hacer muchas cosas, su formación no es la de un diplomático o no es la de un secretario de Relaciones Exteriores tradicional. Yo creo más bien que la política exterior de México va a estar enfocada al ámbito económico y por esto la designación que hacen de él, ¿no? Ahora pasamos directamente a En la opinión de... Estamos hoy en cabina con José Antonio Brambila Ramírez. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Panamericana y maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. Actualmente es profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. En 2011 ganó el Premio Nacional de Ensayo del Canal del Congreso. Hoy nos va a hablar sobre las leyes de radiodifusión en América Latina y sus transformaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. El comentario lo quiero dedicar básicamente a cómo o qué puede aprender México respecto a las reformas a las leyes de radiodifusión en América Latina, particularmente el caso de Argentina, que es uno de los más novedosos, que incluso ahorita está un poco en boga qué tanto va a servir esta reforma en radiodifusión, y que además uno de los más importantes por su creatividad a resolver el problema de la concentración mediática, que es uno de los más importantes. Me gustaría comenzar diciendo que los medios de comunicación hoy juegan un papel fundamental, puesto que estamos en lo que se ha llamado la era de la información. La era de la información es un proceso que, como sabemos, donde confluyen las tecnologías de la información y la globalización y que ponen a los medios en el centro del debate. Los medios, por tanto, hoy en día son una fuente de poder, ya sea mediática, política, pero sobre todo económica y financiera. Son el escenario en donde se pueden tener lugares diferentes debates, como se ha llamado la esfera pública, y finalmente es una fuente importante de las definiciones e imágenes de la realidad, es decir, que eran significados que hacen que el auditorio o la sociedad en su conjunto, la opinión pública, se forme una idea sobre los diferentes conceptos. En este primer apartado que estoy tratando, me gustaría sobre todo identificar un aspecto fundamental, que es la concentración mediática. Si bien es cierto que estos medios tienen, como decía, poder, tienen influencia a la hora de crear significados, esta influencia y este poder se ve grandificado o magnificado en la medida en que concentran diferentes parcelas de poder. En este caso, la concentración mediática, que puede ser en radio, en tele, en prensa, en internet, en editoriales. Por lo tanto, la concentración es no solo un peligro, sino un riesgo latente para las democracias en general y para las democracias jóvenes como las mexicanas y las de América Latina en particular. La concentración mediática no es un suceso propio del siglo XX o siglo XXI, venía un poco desde antes y es una tendencia más o menos natural en la concentración también como del capital en la sociedad capitalista. Por lo tanto, en el siglo XIX, por ejemplo, encontramos la concentración mediática en algunas empresas, tres empresas, Reuters, Wolf News y Havas, que eran las encargadas de difundir noticias a nivel internacional. Hoy en día tenemos siete conglomerados internacionales, que están conformados por Time Warner, Disney, News Corporation, NBC Universal y varios más, en total siete, que controlan la mayoría de las producciones audiovisuales y los contenidos a nivel internacional. Estos conglomerados internacionales, que como ya mencioné, pueden tener radio, tele, prensa o internet, funcionan también a escala un poco más local con medios o grupos mediáticos importantes en otros países, por ejemplo en México Televisa, Grupo Cisneros en Venezuela, Globo en Brasil, Clarín en Argentina. y por lo tanto con ellos tienen ciertas, no solo afinidades, sino negocios importantes. Pero el caso relevante para América Latina y lo que trae a colación en el comentario es que América Latina tiene una tasa de concentración muy alta en comparación a no solo a la OCDE, sino también al resto del mundo. Y en particular México es uno de los países con la más alta concentración, quizás la más alta en un país de las magnitudes que es México. El país que le sigue en América Latina en concentración nada más y el único que le gana es Cuba, pero eso responde a su régimen o a su sistema político. Por lo tanto, el sistema político mexicano, el sistema mediático sobre todo, enfrenta una concentración importante, y es ahí donde la experiencia internacional, por ejemplo en el caso argentino, podrían ayudarle un poco a salir del atolladero. ¿Cómo sale de la concentración? A través de dos formas, ya sea un poco impulsando la competencia o impulsando mucho la competencia o limitando la concentración. Son como las dos salidas o las dos vías. Y en el caso mexicano las dos serían importantes para poder llevar a buen término, digamos, una reforma necesaria. ¿Y la tendencia de estas medidas y reformas en América Latina es la correcta, y en qué sentido exactamente está generando nuevas condiciones o qué nuevos problemas podría generar una reforma de este tipo en América Latina? Claro, el caso que me gustaría tratar es el de Argentina. Por ejemplo, en Argentina hay una ley audiovisual, de medios audiovisuales, que tiene 3 años de haberse promulgado, aprobado y que entra en vigor o ha entrado en vigor durante esos 3 años. Incluso todavía en esta semana se dirimen los últimos asuntos en la corte para poderla llevar a buen término. Pero esta reforma a los medios tiene dos aspectos fundamentales. Por una parte, que divide todo el espectro radioeléctrico, es decir, el espectro, la banda donde se transmiten las frecuencias de radio y televisión, lo divide en 3 partes. Por una parte, el sector comercial, los concesionarios comerciales, como los conocemos normalmente, esos tienen una tercera parte. Otra tercera parte para los medios públicos, de interés público, que funcionan con dineros estatales o públicos, pero que con cierta independencia, idealmente, del gobierno en turno. Y finalmente, medios comunitarios o aficionados o también universitarios. Esta división de 3 partes del espectro radioeléctrico es fundamental porque modifica la estructura y las reglas de competencia y de juego que tienen los medios para poder comunicarse y para poder jugar en la dinámica mediática. Por una parte está eso. Por la otra parte está el límite a la concentración mediática. Ellos tienen como límite el 35% del mercado audiovisual para alguno de los diferentes medios. Por ejemplo, no puedes tener más de 35% en frecuencias de televisión abierta, más de 35% en frecuencias de televisión satelital, más lo mismo en televisión por cable, en radiodifusión. Y esto es fundamental puesto que hay empresas, pongamos un poco el caso mexicano, en donde, por una parte, las dos juntas tienen cerca del 86% de las frecuencias radioeléctricas y con esto controlan el 96% de la audiencia, más o menos. Entonces, una ley que pueda prever estos límites necesarios a la concentración mediática y a la propiedad cruzada de medios de comunicación, porque como sabemos, Televisa no solamente tiene negocios en la televisión abierta, sino su principal fuente de finanzas es la televisión por cable, la televisión satelital, pero también tiene intereses en la parte editorial, también tiene intereses en la radio, también tiene intereses en el internet. Entonces, limitar la propiedad cruzada y poner límites a la concentración serían aspectos fundamentales. Evidentemente esto no es fácil. En el caso argentino, el grupo que más se ha visto perjudicado por esta nueva ley es el grupo Clarín. Clarín, que nació de un periódico muy exitoso, después del País de España quizás es el periódico de habla hispana más importante en América Latina, y que este periódico a su vez tuvo importancia para poder contraer empresas, por ejemplo, en televisión. Tienen el principal canal en televisión Buenos Aires, también tienen cerca del 55% de la frecuencia en televisión por cable, es decir, tienen una buena cantidad de negocios y son, digamos, el principal, que no el único, pero el principal obstáculo que enfrenta el gobierno argentino y en particular la administración de los Kirchner para poder poner a buen término, digamos, esta ley. Finalmente, digamos, en el caso mexicano, lo que nos ha demostrado, digamos, estos breves 11, 12 días del gobierno y sobre todo su plan de trabajo que esquematizó en el llamado Pacto por México, es que quieren licitar al menos dos cadenas de televisión abierta, lo cual no solamente es insuficiente, sino que sobre todo no va al meollo del asunto, que es modificar la estructura y modificar las reglas de competencia y las reglas del juego. Si no se modifican, digamos, los incentivos que tienen los actores, por ejemplo, las televisoras o, por ejemplo, los grandes grupos mediáticos para comportarse de una forma y no de otra, pues será sumamente complicado tener, por ejemplo, una vida democrática más sana, tener información no solamente más objetiva, sino plural y diversa sobre los diferentes asuntos políticos, como lo vivimos un poco durante la pasada campaña electoral. Entonces, el asunto de la concentración mediática es fundamental, y la experiencia que nos da América Latina en estos aspectos me parece que es muy aleccionadora. Para concluir, ¿qué papel podría tener aquí los medios de comunicación público, que a menudo se mencionan puede ser un contrapié a estos privados? Claro, los medios de comunicación pública, no solo en México sino en el mundo, están atravesando una crisis importante. Incluso el medio por antonomasia, el medio público por antonomasia más importante, que es la BBC, que ha sido como el ejemplo para varios otros intentos de medios públicos importantes, atraviesa actualmente una crisis que tiene que ver sobre todo con el cambio o la mutación de hacer un periodismo de papel o en televisión a un periodismo por internet. Entonces, ese es un punto importante, pero sobre todo los medios públicos son importantes porque no se manejan a través de las medidas y los fines como lo hacen los medios privados. Es decir, ellos tienen la capacidad de alejarse de lo que dicta el mercado, de alejarse de los anunciantes, de alejarse de y tener cierta independencia de sus informaciones. Y los medios públicos son un sector que en México es débil, pero que es fundamental poderlo mejorar para tener no solamente, como decía, una mejor vida democrática, sino también una mejor calidad de información política o incluso entretenimiento en general con los medios públicos también. Bueno, pues acabamos de aprender un poco sobre las reformas a los medios de comunicación en América Latina y sobre todo qué es lo que podría aprender México de este tipo de reformas. Agradecemos mucho a José Antonio Brambila, que nos acompañó el día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho su sección. Te damos las gracias por haber venido. Muchas gracias también a ustedes y al auditorio. Y bueno, ahora vamos a una canción, The House of the Rising Sun, de Animals. Estás escuchando el Aleph por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Continuamos. El almanaque. Datos básicos de diversos países en el mundo. El almanaque, datos curiosos sobre diversos países en el mundo y su comparación con México. El día de hoy hablaremos sobre Austria. Conocido oficialmente como la República de Austria, es un país perteneciente al continente europeo, ubicado en Europa Central. Limita al norte con República Checa y Alemania, al este con Eslovaquia y Hungría, al sur con Eslovenia e Italia y al oeste con Suiza y Liechtenstein. No cuenta con salida al mar. El país tiene una extensión territorial de 83.900 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 4.3% de la superficie territorial de México. Actualmente cuenta con 8.220.000 habitantes, es decir, el 7.3% de la población mexicana, equivalente a la población del estado de Jalisco y de Campeche juntos. Austria fue el centro del poderoso Sacro Imperio Romano Germánico y para 1867 se convertiría en el Imperio Austro-Húngaro, comandado por la dinastía Habsburgo desde el siglo XV hasta su conclusión al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1919. En 1938 fue anexada por la Alemania nazi, el país permaneció así hasta 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial. En 1955, Austria recuperó el estatus de independencia con la condición de mantenerse neutral durante toda la Guerra Fría. En 1995 ingresó a la Unión Europea. La mayor ciudad de Austria es su capital, Viena, con una población de 1.7 millones de habitantes. Esto se elaboró con datos del CIA World Factbook 2012. Y ahora pasamos directamente a quién es el que anda ahí. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? Bienvenidos a ¿Quién es el que anda ahí?, la sección con entrevistas. El día de hoy nos acompaña Roberto Viesca Dorantes, quien es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Bueno, ahorita mi tema va a ser hablar de la modernidad, primero en Europa y luego en América Latina, para dar un ligue. Bueno, la modernidad comenzó realmente en el Imperio Romano, en el siglo V antes de Cristo, perdón, después de Cristo, cuando Constantino cristianiza el Imperio Romano. Ahí hay una fragmentación de lo antiguo y lo moderno, es decir, ya hay una condicionalidad de la racionalidad de este sentido de lo moderno en cuanto a lo que lo pagano era lo antiguo y lo cristiano era lo moderno. Ahí se puede decir que es el principio de la modernidad como tal. Hasta bien entrados, bueno, ya lo que es el Renacimiento, en la Edad Media se deja un poco aislado esta idea de lo moderno y la modernidad, aunque sigue vigente. Sin embargo, en el Renacimiento es cuando ya despierta esta diferencia tajante acerca de los clásicos, los griegos, los romanos. Es decir, lo clásico es clásico porque en su época era moderno. Entonces, eso moderno es vanguardista. Lo moderno deriva de la palabra latina modernus, que significa el tiempo, bueno, el aquí y el ahora, lo instantáneo, lo inmediato. Entonces, eso es lo palpable. Y de aquí, lo clásico, lo antiguo, hay una diferencia ya radical también de los renacentistas acerca de lo antiguo y lo moderno. Lo antiguo ya es lo clásico, ya lo moderno es lo que viene siendo el humanismo renacentista. No solo hay renacimiento italiano europeo, sino también hay renacimiento musulmán y renacimiento carolingio, pero ahorita, bueno, nos vamos a enfocar en este modelo de renacimiento italiano europeo para dar a lo que es la modernidad. Para ligar también ese sentido renacimiento-modernidad, puede decirse que la modernidad como tal naciente, verdaderamente como un proceso de racionalidad, se puede decir acerca del descubrimiento de América en 1492, cuando ya el europeo tiene conciencia del otro. Ese otro, lo que los americanos decimos nosotros, los otros, para ellos somos los otros, lo primitivo, lo tradicional, lo que no es moderno, ¿no? Entonces ahí viene siendo una reconciliación, de la razón y de las ideas dadas por este concepto de modernidad. Si bien es cierto, en el siglo XVI, con Descartes, un poquito ya alejados del Renacimiento, Supcogito ergo sum, o el pienso luego existo, significa que el hombre ya tiene una conciencia del yo, hay una conciencia de sí misma, y hay una, es pensado en el sujeto ya forma parte de lo que es la modernidad, es el bastión principal de la modernidad. Aquí él propone la duda metódica, es decir, que hay que dudar de todo mediante un experimento científico. Aquí es una razón inductiva, es decir, Descartes decía todos sus principios estaban basados mediante el alma, el cuerpo y la razón, o la verdad. Entonces aquí la duda es tener una certeza o una autocerteza. La modernidad aquí viene a autoafirmarse, tiene una autorreflexión, es autocrítica, se autofunda, es autónoma y tiene una autodeterminación. ¿Qué significa este auto? Que tiene una conciencia de sí misma y por lo tanto puede decirse que es que está viva en la conciencia del hombre mismo. Pero aquí en Descartes se va olvidando a partir de la física experimental de Newton. Y ya aquí la razón va a tener un sentido de instrumentalización, o sea, la razón instrumental. Esto quiere decir que el hombre va a usar esta conciencia de la razón instrumental para usar la naturaleza para su propósito. Esta naturaleza, que es concebida como algo absoluto, según Hegel, se refleja en la creación o en el dominio de la naturaleza de aquello que antes era difícil de dominar y que por medio de la razón instrumental, por medio de esta física experimental deductiva ya, por medio de la técnica, de la ciencia, se puede dominar. Aquello de lo que no se podía dominar, ahora es posible dominar. El hombre ya es totalmente, tiene un ideal antropocéntrico de sí mismo y de lo exterior. Entonces aquí viene haciendo, la historia se categoriza. Hay una categoría histórica, hay una historia lineal, no se deja al lado la moya griega, que es algo, una historia cíclica, sino más bien ya es una historia lineal que se tiene que seguir el progreso. El progreso como ese sentido simbólico de alguna forma, que es dado como lo que hay que seguir. Eso, el progreso es lo que hay que seguir, el eje rector de todo concepto de la modernidad, de la razón. Y hay una crítica al pasado, como la modernidad en sí misma se autofunda, es una autocrítica, también critica al pasado, lo critica como algo que se tiene que dejar al lado. Hay una diferencia, los modernos se sienten superiores a los clásicos, pero están conscientes también que están en hombros de gigantes, que gracias a los clásicos son lo que son hoy, o bueno, lo que eran en el siglo XVIII, el siglo de las luces, los modernos. Esto quiere decir que hay una razón sustancial. Todo esto de la modernidad siempre tiene de base la razón. La razón es parte sinérgica de alguna forma de la modernidad. Ahora, también la modernidad tiene varias fases, tiene sus rupturas, que es por ejemplo el descubrimiento de América, que es el romanticismo, y que es dentro del sí mismo tiene varias vertientes, es decir, la modernidad se consolida por el Estado-nación o por el Estado absolutista en Europa, y sobre todo por el capitalismo, que viene a ser una parte de dominio, así por así decirlo, de la modernidad. Entonces, en lo económico, el sujeto, lo que se venía diciendo, o la individualización de la modernidad, viene siendo el burgués por excelencia. En el siglo XVIII, a causa de las revoluciones francesas, es el burgués capitalista, el que intensifica la racionalidad instrumental por medio de esta técnica y ciencia, y que va a construirse este simbolismo también del desarrollo. El desarrollo que hay que alcanzar para el progreso material. Hay una transformación material de la vida, y por lo tanto un sentido, un sentimiento de avance. Este avance, todo esto es lineal, todo es un sentido histórico lineal. No hay un atrás, no hay un volver, simplemente hay que seguir en el futuro. Y hay algo muy interesante en ese sentido, porque lo que ha pasado el 1 de diciembre, y lo tomo ahorita como algo simbólico también, que Peña Nieto dice, bueno, vamos hacia el futuro, hacia la modernidad. Es todo ese sentido de lo que voy a explicar más adelante, de lo que quiere América Latina. Siempre ha querido alcanzar la modernidad y de alguna forma nunca se ha podido lograr, o está inconclusa o incompleta. Es un proyecto, no en un fracaso, porque ha tenido varias reestructuraciones en sí, pero sí se queda, se va desgastando esta idea. Entonces, y también Mancera, ¿no? Lo mismo, para llevarlo un poco aquí, el ideal, en ese sentido de América Latina, en concreto en México. Entonces, ¿cómo América Latina también sigue teniendo esta idea de la modernidad, ¿no? Bueno, volviendo a lo político, también, bueno, están las revoluciones burguesas del siglo XVIII, el despotismo ilustrado, la monarquía absoluta, que ayuda, que la monarquía absoluta, el carácter absoluto del monarca, es un modo de anunciar la razón sobre lo demás. Esta razón es el poder y la razón de instrumentalizar y dominar a los sujetos de la modernidad. Entonces, también de alguna forma los filósofos de esta época, Hegel, Kant, describen un rango filosófico a la modernidad. Hegel es el primero que dicta una crisis de la modernidad, porque hay una crisis de la subjetividad en el elevar un saber absoluto. Ese saber absoluto niega una autocrítica y un desprecio de la actualidad. Es decir, este desprecio de la actualidad, del hoy, de esta conciencia de lo actualidad, de lo moderno, aliena el espíritu. Y esa alienación del espíritu es porque esta crisis despoja lo subjetivo del sujeto. Entonces, esto quiere decir que el sujeto simplemente es un instrumento más para llevar a cabo la razón en boga de la modernidad, y que se usa por estas capas o estas élites de poder, de alguna forma, ¿no? También para Kant la modernidad significa un refinamiento progresivo de la conciencia de la subjetividad. Aquí, todo este sentido de la modernidad tiene una expansión gracias al capitalismo también. Es una expansión del capitalismo en la que la razón se vuelve dominante, ya lo he dicho, pero también se vuelve calculadora. Y es una razón calculadora y racionalmente ejerce un poder sobre los demás. Esta razón, esta modernidad o esta modernización también del sujeto trata de comparar a las otras sociedades encontradas o descubiertas, entre comillas, en el continente americano, los otros, lo que venía diciendo. Ahora, también hay muchas partes, del siglo XIX se puede decir que la modernidad viene en Marx como una modernidad que degrada la condición humana por medio de las máquinas. Para Marx el burgués, aunque después lo critica, pero también el burgués es la clase social revolucionaria de la modernidad, porque revoluciona los instrumentos o los medios de producción dependiendo de sus necesidades. Y esto crea un progreso de la vida, pero tal vez para algunos, para los ricos, ¿no? Obviamente. Durkheim también dice que la industrialización o el industrialismo en la sociedad crea un componente de progreso o de sentimiento de progreso y de avance sobre estas nociones de razón sobre la gente. Y Weber, por ejemplo, la racionalidad económica, que es la tecnología y la burocracia, y el desencantamiento del mundo. Este desencantamiento del mundo que significa la secularización de la vida. Ya no, el mito se descompone, ya la deidad se descompone, el deísmo de Leibniz se descompone, en el que todo lo que dice Dios lo hizo porque está correcto, porque así debe ser. Todo eso se descompone. Y también hay un proyecto de la Escuela de Frankfurt en el siglo XX, en donde la razón se somete a la transfiguración, es decir, se convierte en un opuesto. Hay dos formas de la razón: una, que la racionalidad prevalece interiormente y exteriormente. La que está interiormente es la razón, la que debe prevalecer, la que realmente debe ser, y la que está al exterior es la irracionalidad, la que critica Horkheimer, la que critica Adorno, Marcuse, Walter Benjamin, y por ejemplo también Nietzsche. Uno de ellos es uno de los grandes críticos de la modernidad, en el que explica el nihilismo como la muerte de Dios y los valores supremos desvalorizados, que es la moral, la verdad y todo eso, lo que significa la crítica a la modernidad. Perfecto, y con esta parte introductoria del concepto de modernidad y la perspectiva y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, nos vamos a una pausa musical para regresar al segundo bloque. Escucharemos Bed de The Kiss y regresamos. boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home, that I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? What can I do? En sintonía con el Aleph en Frecuencia UAM. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Frecuencia UAM o al Facebook El Aleph Comunica Radio. No te despegues de Frecuencia UAM. Seguimos en el Aleph. Bienvenidos a la segunda parte de ¿Quién es el que anda ahí? Continuamos con Roberto Viesca hablando sobre la modernidad en América Latina. En un primer apartado esbozamos los orígenes del término modernidad en Europa y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los últimos siglos hasta llegar al siglo XX. Pero la pregunta con la que me gustaría abrir este segundo bloque es, ¿hacia dónde va la modernidad en América Latina? O mejor dicho, ¿cómo comienza y qué rasgos son definitorios en esta subregión? Bueno, la modernidad llega en América Latina por medio de la Ilustración, de alguna forma. Se puede decir que hay una ilustración que imita lo que pasó en el siglo XVIII, el siglo de las luces, y hay otra ilustración contra ilustración. Hay tres formas de ilustración. La primera es la ilustración eurocriolla, la que quedó como dominante de alguna forma. Es la que propone Sigüenza y Góngora, Juan Antonio de Ahumada, en la que el pueblo es el depositario de la soberanía. Aquí se empieza a hablar un poco de las ideas de Locke, de Hobbes, de Bodino sobre la soberanía, pero la soberanía recae sobre los criollos. Los criollos son los soberanos ante los españoles, no los mestizos, ni los indígenas, ni los demás, sino los criollos. Ellos son los poseedores de la soberanía. La segunda ilustración es la ilustración indocriolla, que es una reflexión filosófica sobre los pueblos. Aquí está Francisco Javier Clavijero, Francisco de Miranda, en la cual los bárbaros son los conquistadores y los civilizados, los pobladores originarios. Aquí hay un vacío ontológico, en el sentido de hay una colonialidad del ser, lo que dice Miñolo, Walter Miñolo. Esto significa que hay un no colonial, un no moderno, y que se tiene que superar la condición colonial, de alguna forma. Y la ilustración indoamericana, que es las demandas expresadas por los grupos originarios, que es capitaneado por Tupac Amaru, este militar de alguna forma o indígena que se atreve a reconocer la descendencia de un imperio que es el Inca como algo razonablemente poderoso, y en el cual hay una descolonización del poder bajo la legitimidad histórica del pueblo inca, ¿no? Aquí se refieren las tres ilustraciones, la cual, repito, ganó la Eurocriolla, ¿no? Ahora, la independencia, resulta que cuando los criollos, de alguna forma, son los, bueno, en México y en algunas partes de América Latina, son los fundadores de los nuevos estados independientes, no saben qué hacer con la independencia. Es decir, los criollos observan una incapacidad, en principio política, de la masa, de escoger a sus gobernantes. No creen ellos capaces la democracia que sea para el pueblo. Hay Bolívar es uno de los primeros que dice que no se puede tratar a los pueblos. O sea, hay que tener un régimen autoritario, una política no represora, pero enérgica. Había una que se quería, políticamente se quería establecer una herencia casi colonial. El pacto colonial que había pasado de las independencias fue muy fuerte para los criollos deshacerse de ella. Ese pacto colonial, esa herencia colonial, fue muy difícil de deshacerse, en la cual los conservadores criollos o conservadores ya hispanoamericanos querían sujetarse mucho. Pero algunos ilustradores o ilustracionistas de América ya independiente, como Andrés Bello, Echeverría, Lastarria, proponían una emancipación no solo política, sino una emancipación mental de esta herencia colonial. Una emancipación mental sobre la educación. El problema de América Latina hacia la modernidad es que nunca se formó realmente una burguesía capitalista colonial, ni en la independencia, ni en ninguna forma, históricamente nunca lo hubo. Simplemente hubo los oligarcas, estos criollos que formaron la independencia, aliados con los militares para así recomponer su región. Por ejemplo, en Sudamérica, lo que era la Gran Colombia, la Gran Colombia, o en Argentina o en Chile, esta recomposición de los grandes independentistas, Bolívar, Sucre, O'Higgins en Chile, San Martín, proponían una especie de concentración de poder, en la cual tenían que tener apoyo de los militantes, de los militares. Aquí hay una marginación económica, una ausencia de proyecto independiente, un proyecto nacional, que desde siempre hemos tenido que sobrevivir, ¿no? Entonces, a esta etapa se le puede llamar el Estado oligárquico en América Latina, en donde no se llega a una verdadera modernización en el continente. Llega la modernización en el continente, llega hasta el siglo XX, a mitad del siglo XX, gracias, bueno, de alguna forma por los regímenes de Cárdenas en México, de Vargas en Brasil y de Perón en Argentina, son los más representantes de este periodo, y hay unos componentes autoritarios y corporativistas en el continente, que se retrasó la consolidación de la democracia, la economía de mercado y el Estado liberal que proponían algunos, como lo son los países europeos o Estados Unidos, ¿no? Se copió mucho esta idea de Rostow acerca del despegue económico y esta idea del desarrollismo cepalino, ¿no? En la que se formaba la idea de que no había una sociedad latinoamericana, sino todo eso es una pequeña porción de los terratenientes poderosos desde siempre, los que tienen los hilos del poder, ¿no? Ellos son los que verdaderamente tienen el poder, son una pequeña élite burguesa que manejan realmente las relaciones de poder. A pesar de tener estas particularidades en América Latina, llega con una inmensa proyección a modernizar el continente, el neoliberalismo, la globalización, y que parte por este desarrollismo cepalino de alguna forma, las vías de dependencia latinoamericana que dice Cardoso, Faleto, Raúl Prebisch, todos estos idearios de la teoría de la dependencia, y que el neoliberalismo se comporta como una globalización, como una formación de una nueva forma de modernidad, una nueva homogeneización, un desarrollo capitalista distinto. Para Beck, la globalización es un colapso de la modernidad mediante la posmodernidad y la individualización. Hay una ausencia de Estado. El Estado latinoamericano en ese sentido se achica para responder o atender las necesidades de aquellos poderosos que le recetan una dosis de seguimientos o pasos para su propio desarrollo, principalmente económico. Aquí hay una problemática porque son el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Mundial, el BID, la OCDE, la OMC, que tienden a dar a América Latina políticas de privatización, de regulación financiera, reformas fiscales, flexibilización del trabajo, repito, se achica el Estado, y esto replantea una modernidad que no se puede llevar a cabo porque tiende solamente a llevar a un desarrollo dirigido de los unos, es decir, los europeos, sobre los otros, o los unos o estadounidenses o europeos sobre los otros, los latinoamericanos. Obviamente, Yanni, por ejemplo, dice que la globalización del capitalismo es un modo de producción y proceso civilizatorio que desarrolla la sociedad global. Pero esa sociedad global, se dice que la globalización es una americanización sobre los estándares globales, ¿no? Entonces, aquí lo que dice Foucault es muy interesante en este sentido, porque es en los 70s, 80s, que la modernidad la tiende él como una actitud, es decir, una actitud de la forma de hablar, de ver, de vivir, y no más bien como una referencia histórica o una referencia de la transformación atemporal de la vida, sino más bien él dice que hay una dialéctica de la razón, en la que es la sin razón y la razón, donde estas dos hay una exacerbación de la misma. Entonces eso promueve una posmodernización, una posmodernidad. Ahora, también lo que dice Beck y Giddens y de la modernización reflexiva es la revinculación de las formas sociales industriales por otra modernidad. Es la reforma de la racionalidad lo que se necesita para esta modernización reflexiva, y en la que el progreso que se venía diciendo desde el siglo XVI, XVII, se auto, entre paréntesis, destruye, ¿no? Entonces hay una, lo que dice Giddens, una radicalización de la modernidad. Esta radicalización de la modernidad es el cambio climático, la industrialización, mala vida en América Latina, en África, en Asia, una descomposición de la materialidad realmente de la vida, lo que quería dotar la ilustración, porque una cosa lo que le daba la ilustración o esta modernidad, tiene cosas muy buenas que se pudieran haber planteado, que se pudieran haber creado en esas condiciones de la vida, pero sin embargo, de alguna forma, gracias al capitalismo, se desvió lo que realmente, lo que originalmente debía haber sido. Entonces, de aquí se lleva un replanteamiento de la modernidad. Y para concluir, hablábamos de la posmodernidad, ahorita esbozaste algunos puntos sobre lo mismo. Tenemos que la modernidad, como decías tú, superó a la época clásica, ¿no? Vino de alguna forma a romper, a superarla, a considerarse superior. ¿Esta posmodernidad está naciendo, y si está naciendo, es superior a la modernidad? ¿Y cómo podemos verla en América Latina? Digo, es un super combo de pregunta, pero para concluir un poco con este tema. Bueno, hay muchos autores que dicen, bueno, está Foucault, Derrida, muchos posmodernos, no solo en la filosofía, sino en el arte, Andy Warhol, todos esos. Pero lo que la posmodernidad dice es que es lo que más allá que está lo moderno. O sea, la posmodernidad viene a ser el fin de la historia de Fukuyama, de que el capitalismo ganó, la democracia ganó, el choque de las civilizaciones, el fin de las civilizaciones, las ideologías. Pero yo más que nada, yo soy un poco más, voy tendiente más un poco a Habermas en lo que dice que es un proyecto incompleto. Es un proyecto que no ha sabido ser, no ha sabido en sí mismo, no se ha podido dar. Entonces, David Harvey es un autor que dice que hay tres formas de modernidad: es la premoderna, la moderna y la posmoderna. La posmoderna dice que es Europa y Canadá, que son ellos, en vez de dar la guerra y todo eso, es la cooperación. La modernidad es Estados Unidos, Japón, y los premodernos somos nosotros. Pero la posmodernidad lo que dice es que también reconoce las culturas, lo ajeno, el otro, lo heterogéneo. Entonces, prácticamente, tal vez lo que diga es lo que vaya a decir es muy arriesgado, pero América Latina puede brincar de la premodernidad a la posmodernidad por este sentido, culturalmente hablando. Industrialmente, por desarrollo y todo este sentido europeo del progreso, pues puede quedar en el aire, ¿no? En pláticas, pero yo creo que sí, de la premodernidad puede pasar a la posmodernidad, pues este reconocimiento cultural que tiene Latinoamérica sobre el otro, ¿no? Sobre lo que es la composición de la otredad. Entonces, lo que dice Bolívar Echeverría, que no es un proyecto incompleto, sino es un conjunto de posibilidades exploradas y actualizadas desde una perspectiva y un sentido. O sea, hay una modernidad que es formalidad, de forma ideal y un proceso general, y hay otra y son las modernidades, que son variantes generales de esa modernidad, que es una configuración histórica que pretende realizar esta modernidad de forma ideal. Entonces, yo creo que en América lo que mejor le convenga es la posmodernidad, también entendida como está debate lo posmoderno, porque realmente si lo moderno es un proyecto incompleto, entonces no existe la posmodernidad, ¿no? Tendríamos que llegar a la modernidad primero. Pero en este, si se sigue las reglas de la posmodernidad, de alguna forma, pues yo creo que brincaremos de lo premoderno a lo posmoderno. Perfecto, Roberto, te agradezco que estés aquí y te reitero que el espacio queda abierto para futuras ocasiones. Y pasamos ahora a una pausa musical, escucharemos The Man Who Sold the World de Nirvana y regresamos para el último bloque. Conocer más sobre los temas que impactan al mundo. No te pierdas el Aleph, el Aleph, el Aleph, el Aleph, el Aleph. Por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y www.guamero.uam.mx. Contáctanos en Facebook como Frecuencia UAM. y el Aleph Comunica Radio. Escúchalo todos los lunes a las 20 horas. Frecuencia UAM. Espacio abierto a la discusión de los asuntos internacionales. Estamos de regreso aquí en el Aleph. Ahora vamos a escuchar la sección Perception Management, que nos trae el tema del arte de la guerra. Los grandes estrategas militares de la historia se han caracterizado por su astucia, sagacidad e inteligencia. Pocos han sido los conquistadores de vastos territorios que han podido formar grandes imperios. Sus proezas responden a una lógica, al arte de la guerra. El verdadero arte de la guerra no consiste en obtener la victoria exclusivamente. Consiste en obtenerla de una forma eficaz y eficiente, con una reducción marginal de los daños y consecuencias. Más complejo resulta el capitalizar los esfuerzos de la victoria y sostenerlos a lo largo del tiempo. El arte de la guerra es el manejo de la percepción. Adolf Hitler condujo un gran imperio. Se rodeó de hombres talentosos en todos los ámbitos, como el político, científico, militar, deportivo, social, entre otros. Inclusive, creó el Ministerio de Educación y Propaganda, comandado por Goebbels. Esta área es la prueba más fehaciente de que el arte de la guerra es el manejo de la percepción, ya que se dedicó al adoctrinamiento y divulgación de los valores nacionalsocialistas bajo premisas verosímiles, aunque no necesariamente reales. La Alemania nazi contó con todos los factores numerados por Sun Tzu. Poseía la influencia moral, dado que todo el pueblo alemán creía en la superioridad de la raza aria y estaba dispuesta a luchar por ella. Además, poseía el conocimiento del terreno y de las condiciones meteorológicas. A pesar de su apariencia, Hitler obtuvo dominio y mando, lo que le valió el desarrollo de una doctrina militar sustentada en la sumisión y obediencia al Estado. No obstante, faltó prudencia en sus decisiones. Además de minimizar el poderío estadounidense, jamás hizo caso a su propia teoría geopolítica y ni a las recomendaciones de los allegados. Posterior a su derrota, el ejército perdió la confianza y seguridad progresivamente. Asimismo, la guerra había durado ya casi 5 años, y la noción de una expansión e imperialismo alemán estaba lejana. Pero, ¿por qué se asevera que el arte de la guerra es el manejo de la percepción? Sun Tzu aseveraba que el arte de la guerra se basaba en el engaño. El supremo arte de la guerra era someter al enemigo sin luchar. Es tarea de la seguridad nacional determinar los riesgos, amenazas y la viabilidad de ejercer la guerra. Ante ello, siempre deberá prevalecer la maximización de las ganancias con el menor número de recursos. El manejo de la percepción, o perception management, incide en la forma de hacerla, ya sea durante la etapa de evaluación, de iniciación de las acciones, de la estrategia ofensiva, defensiva, sitio y de retirada. La percepción que poseamos del contrincante y la generada ante él será factor culminante en la praxis bélica. Numerosas guerras y conflictos actuales en la región del Medio Oriente y Occidente pueden ser analizados bajo este enfoque. Conoce a tu enemigo y a ti mismo y ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces al enemigo, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Porque el arte de la guerra es el manejo de la percepción. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx y blog.joelpadilla.mx. Reciba mis parabienes. Hemos llegado al fin del programa, esto ha sido todo, y no solo del programa, sino también de la temporada completa en realidad. Se despiden Joan González, Sonia Desiga y Joel Padilla. Soy Héctor Herrera, hasta entonces. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.